que el ambiente es alegría, es solo rutina. Es el bullicio natural de una cantina. Y todos llegan porque piensan que en un trago amortiguar el fuego que el alma calcina. Pero olvidamos que el amor no apaga el fuego. Espeo reviven sentimientos escondidos. Y acaba uno escuchando otras historias, contando penas, amigos desconocidos. Y nunca falta en un rincón algún borracho, con las botellas que no caben en la mesa. Está callado y de repente suelta el llanto, con las dos manos apretando su cabeza. Una canción casi le causa la locura, porque describe lo que le pasó en su vida. Todos le dicen que el tiempo todo lo cura, porque no saben el tamaño de su herida. Y se los digo porque soy ese borracho, le lloro a ella porque nunca se me olvida. Pero olvidamos que el amor no apaga el fuego. Espeo reviven sentimientos escondidos. Y acaba uno escuchando otras historias, contando penas, amigos desconocidos. Y nunca falta en un rincón algún borracho, con las botellas que no caben en la mesa. Está callado y de repente suelta el llanto, con las dos manos apretando su cabeza. Una canción casi le causa la locura, porque describe lo que le pasó en su vida. Todos le dicen que el tiempo todo lo cura, porque no saben el tamaño de su herida. Y se lo digo porque soy ese borracho, le lloro a ella porque nunca se me olvida.